bueno, contento de tenerte y contento por algunos datos que por ahí surgen de las vacunaciones de Aftosa. Pero, en primer lugar, en mayo finalizó la campaña de menores. Así es, Hugo. ¿Y cómo fue? Mira, muy bien. En realidad terminamos la campaña, como dicen formalmente, en tiempo y forma. Terminamos, sí, apenas un pequeño excedente de animales pasó a los... luego del cierre de campaña, siempre son esos trabajos que quedan, esas colas de trabajo influenciadas por clima y por otras circunstancias. Y la verdad que vacunamos muy bien, hicimos muy bien los trabajos, los números del final de campaña cerraron bien, vacunamos algunos números más de la respecto de la campaña anterior. Digamos, de la paralela de la anterior. Vos sabés que hacemos los dos periodos anuales y siempre lo que hacemos es comparar el primer periodo con el primer periodo del día anterior, que a su vez estos tenían la característica que son los dos primeros periodos chicos, como los llamamos nosotros, donde vacunamos solamente animales menores. Claro. El primero se empezó en 2011 y el 2012 es el segundo de los periodos chicos. Claro, digamos que el más importante para evaluar la cantidad de vacunos que uno tiene es el que sería el de noviembre, ¿no? Que claro, se vacuna toda la semana. Vacunamos todo y incorporamos la vaca, que en este claro, no se hace, vaca y toro. No se hace. Vaca y toro. Y claro, es el que nos da el censo, ¿no? Que nos da el recuento de la totalidad de la hacienda del partido. Pero bueno, este es un buen periodo para sacar otro tipo de análisis. Acá vacunamos a la totalidad de los terneros que van a estar a destete, que van a estar a venta, a destete o a reposición. Claro. Y la hacienda de recría. Entonces, en realidad, nos da también una serie de parámetros que se pueden, entre comillas, ligar al negocio, a cómo está la venta, cómo está el mercado, qué es lo que el productor retiene o qué es lo que el productor vende en cada uno de los años, ¿no? Mario, históricamente, el stock vacuno, en general, del partido de Olavarría, ¿de cuánto es? ¿O de cuánto era? Mira, nosotros llegamos a vacunar en el año 2004 830.000 cabezas. Uh-huh. El partido que más hacienda tiene, ¿no? En ese momento era el partido de mayor cantidad de cabezas. Uh-huh. Sí, siempre peleamos la punta. En general nos ganaba General Villegas en su época por el acúmulo por los novilleros. Claro. ¿Mm? Después Ayacucho. Después lo pasó, ahí. Sí, claro. Después lo pasó por arriba la soja y peleábamos la punta con Ayacucho. Uh-huh. Tuvimos épocas en donde ellos nos superaron, después pasamos nosotros. En el 2004 nosotros teníamos más hacienda. La verdad que nosotros tuvimos, cuando se produjo el famoso sojización del oeste, mucha hacienda vino al partido Olavarría. En Olavarría se multiplicaron la tenencia, se aumentó la densidad de animales y llegamos a 830.000, cuando en realidad nosotros andábamos en 750 más o menos, en el stock histórico, 760. Estuvimos 3 años arriba de los 800 y después nos vino la hecatombe. Claro, después la sequía y después, claro, en el año 2009 bajamos a 600.000 cabezas, 640.000 cabezas. En la segunda del 2009, que fue lo que nosotros llamamos el pozo, en los gráficos se ve clarito el pico para abajo. Y después, gracias a Dios, empezamos a crecer. Uh-huh. Se revirtieron las condiciones climáticas, mejoró el negocio en realidad, mejoró la plata por kilo vivo, y empezamos a crecer, y hoy estamos en, vamos a ver qué nos pasa en esta próxima, pero en la pasada tuvimos 730.000 animales vacunados, como total de vacunados. Claro, esa es una buena noticia, pero que vamos creciendo. Exactamente. Pero hay otra que es mejor todavía. Claro, la verdad que este crecimiento ha sido más selectivo. ¿A qué me refiero con esto? En realidad no ha crecido tanto la vaca, todavía tenemos un déficit de vacas, pero tenemos un crecimiento relativo superior, un crecimiento relativo importante de terneros. O sea, lo que se ve es que tenemos más terneros, entre comillas, porque en realidad tenemos menos que en la época de 800, pero tenemos más terneros en relación a la cantidad de vacas que tenemos. Es decir, que el productor es más eficiente. Exactamente. Eso es lo que significa. Lo que quiere decir que el productor no tiene vacas, no inútiles, porque la vaca también cumple función de engordar y crear carne, ¿no? Pero no tiene vacas sin servicio o tiene menos vacas fuera del sistema productivo, del sistema reproductivo. Y el porcentaje de terneros sobre vacas se ha acercado. Nosotros teníamos históricamente un un 76, 77 y llegamos ahora al 82, 83%. Ajá. Con respecto a los vientres, Mario, ¿ha habido algún crecimiento? ¿Se nota un crecimiento o está más o menos ahí? No, sí se nota crecimiento, pero es más leve. Es más lento. Es más leve, es mucho más lento. Es mucho sí, más acá, lento. Acá sucede que los precios se fueron muy arriba y sí. Aquel que quiere reponer un vientre, aquel que tiene o produce las terneras les es más fácil, porque bueno, la ternera la dejo para madre. Pero aquel que tiene que reponer un vientre porque anduvo por la soja o anduvo sí. por cualquier lado y quiere volver, sí. hablar de un vientre de 4.500, 5.000 pesos es plata. Exactamente. Y aparte sucede otra cosa más. Este es un negocio que tiene un altísimo impacto en la expectativa del inversor, la expectativa del productor, claro. el tipo que va a entrar al negocio. ¿Cuáles son sus expectativas de negocio uh-huh. en 2 o 3 años? Porque la vaca produce en 2 o 3 años. No, es distinto que el que entra a engordar. El que entra a criar, entra para quedarse, por lo menos en un plazo de mediano sí, a largo. Sí. Y la verdad que, a la vista está, como se volatiliza el mercado de una semana para otra, de un mes para otro, un mercado que pagaba 2 pesos, pasa, de 12 pesos pasa a pagar 9. Claro, hoy esta semana fue tremenda la caída que tuvo el mercado. Casi un peso. Claro, casi sí. un peso, es un disparate, sí, entre sí, comillas, es un bolazo. Entonces, para el tipo que quiere entrar al negocio, tiene que pagar altos precios, un altísimo costo del capital, digamos, capital hacienda, en un negocio volátil, en un negocio que no sé qué va a pasar mañana, porque, desgraciadamente, con todas estas políticas de comercialización de carne que se han aplicado acá desde 2008 hasta ahora, le han quitado al negocio el reaseguro de la exportación. Uh-huh. Nosotros hemos perdido prácticamente todos los mercados de exportación, todo el negocio de exportación de carne ha desaparecido, de carne bovina me refiero. Sí, sí. Entonces, depende exclusivamente del mercado interno. Y a su vez, el mercado interno... Gracias a Dios que lo tenemos. Que gracias a Dios que lo tenemos y que es casi un mercado con un reaseguro cultural. Nosotros sin comer carne de vaca no podemos vivir. También hablando... Exacto. Pero lo que es cierto que, a su vez, ese mercado interno hoy tiene también un costado social que depende de la capacidad del Estado para subvencionar algunos sectores sociales para la compra de carne o para compra de alimentos. Uh-huh. Entonces, también eso es variable, también eso es un sub y baja, y también eso es una inconstante porque depende, vuelvo a lo que decía, la capacidad del Estado de subvencionar, ¿no? Uh-huh. O de aportar... planes trabajar o lo que fuere para que un determinado sector de la población acceda al consumo de carne. Claro. Viéndolo desde el negocio de la carne, hace que el mercado haya perdido algún grado de seguridad o de estabilidad, por así decirlo. Bien. Vos sabés que yo te escucho hablar, Mario, y me pongo a recordar cuando se largaron las campañas de Aftosa, lo que costó... concientizar a la gente de cómo había que vacunar, de que, bueno, los productores tuvieron que entregar la jeringa y pasó lo que pasó. A mí me costó muchas rabietas, muchas discusiones, muchas peleas con los productores, porque siempre fui un defensor de que me vinieran a vacunar y con una vacuna que era agua, porque no es la de ahora. No, y yo me pongo a pensar ahora... el productor, ¿cómo se ha concientizado? Sí. Incluso en un momento en que aquel presidente que tuvimos de la nación dio la última vacuna de Aftosa y los productores se volvieron locos, dijeron, no, tenemos que seguir vacunando. Y bueno, ¿y qué razón había? Entonces eso me puse a pensar en 2 minutos. ¿Sabes qué, Hugo? Nosotros productores tuvimos como el último, la frutilla sobre el postre, lo que vos decís, Menem, o el gobierno de Menem, o en su momento el gobierno de turno, levantó la vacunación porque se suponía que no teníamos Aftosa, y dejamos de vacunar, y a los 2 años, al año y medio, vino la Aftosa y nos pasó por arriba. Y realmente nos pasó por arriba. Yo no tengo conocimiento en el partido La Barría de un rodeo que no haya tenido Aftosa en esa pandemia, en esa explosión que hizo la enfermedad. Y realmente como productores sabemos lo que es tener Aftosa. Sí, perdimos sí. terneros, vaquillonas, perdimos servicios, no tuvimos calidad de servicio por 2 años más, bueno, tuvo un altísimo impacto. Entonces realmente la vacuna es el costo menor, claro, costo menor, es un reaseguro muy importante que nosotros tenemos para mantener la sanidad del rodeo. Y la verdad que todavía, independientemente de las situaciones económicas que estamos viviendo, todavía tenemos la enorme esperanza de que la situación de negocios se revierta, digamos, que vuelva al país, o vuelva a tener el país la posibilidad de exportar sus carnes, que tenemos un mercado internacional altamente demandante. Sí, que así todo no perdemos algunas cosas que estamos por ahí a punto de perder, como por ejemplo la cuota Hilton, no, que hace 5 años que no la cumplimos, y nos siguen vendiendo. Nosotros siguen comprando, no perdemos los mercados a pesar nuestro. A pesar nuestro. Es decir, tenemos tal calidad de carne que realmente, que es, gracias a Dios, inigualable en el mundo. Sí, en el mundo. Nuestra calidad de carne, a excepción de algún porcentaje de carne que exportan los uruguayos, nuestra calidad de carne no existe en el mercado internacional. Si nosotros tuviéramos las políticas acordes para fomentar ese negocio, tendríamos realmente recuperar mercados, porque esa demanda de carne existe, a pesar nuestro, vuelvo a decir, y el mundo que tiene la capacidad de comprar esta carne a los altos valores que tiene, está ávido de ella. Uh-huh. O sea, hay un sector del mundo de la gente de alto poder adquisitivo, en general, como se dice ahora, esos nichos de comercialización, que buscan este producto porque no lo encuentran en ningún lado. Uh-huh. Y a su vez tenemos otra cosa, a pesar nuestro, porque hemos sido bastante irresponsables, comercialmente hablando, tenemos el concepto mundial, la imagen mundial de que Argentina es carne de primerísima calidad. Sí. El mundo todavía piensa que Argentina es carne. No hemos perdido ese estatus todavía. Ese estatus no lo hemos perdido, y es una lástima que no lo estemos aprovechando. Claro. Mario, claro, esto nos da para hablar largo y tendido, ¿no? Porque a mí me encanta este tema, ¿no? ¿Cómo está trabajando la Fundación hoy por hoy? Mirá, muy bien. No soy yo el que lo tiene que decir, ¿no es cierto? Pero sí, bueno, pero vos estás dentro de ella y sabés cómo se está manejando. Sí, la Fundación está en un proceso de readaptación. Uh-huh. En el sistema de comercialización. Vos sabés que hace ya un año largo, el SENASA, que es el Servicio Nacional de Sanidad Animal, un reglamento interno de decreto, donde se liberaba la comercialización de astrosa, se liberaba en el sentido que antes estaba restringida la comercialización a las fundaciones o al acuerdo que hacían las fundaciones con la veterinaria. Y ahora liberó la comercialización para que tanto la fundación como las veterinarias particulares pudieran comercializar. Uh-huh. Eso le significó a la fundación una readaptación administrativa, burocrática, lo que nos llevó a reacomodar nuestras computadoras y nuestro staff, nuestro personal. Y en eso estamos, ya lo hemos hecho, ¿verdad? Pero es un proceso que requiere un mayor seguimiento administrativo y un mayor control, y en eso estamos. Hemos impuesto neuronas, o por lo menos inteligencia, o la capacidad que tenemos. Nos pusieron las pilas para absorber ese mayor trabajo con el mismo personal, porque creemos que lo podemos hacer, y todavía aumentando eficacia y eficiencia de nuestros sistemas de control respecto de cantidad de animales vacunados por productor y todo lo que hacemos de análisis de flujos de hacienda y de tenencia y de existencia de productores, ¿sabes? Claro. Padrón de productores, listado de productores, cantidad de hacienda por cada uno de ellos, campos que explotan, que manejan, distintas libertas, bueno, todo ese mecanismo de control indirecto que nosotros hacemos desde siempre. Claro. Y que intentamos, con la ayuda de esta maquinita que son las computadoras hoy cada vez más, mantener a full, ¿no? Con mayor agilidad. La verdad que me alegra mucho, Mario, que esto se siga haciendo, que se lleve adelante, que los productores hayan tomado conciencia de esto y bueno, esta noticia que nos da sobre el incremento lento pero seguro del stock de hacienda que tenemos en el partido también es bueno, ¿no? Y bueno saber que los productores son más eficientes, porque sí. Al notarse en la cantidad de terneros que tenemos es porque hay más eficiencia. Así que se nos fueron los 15 minutos, Mario, así te digo. Volaron. Se volaron. Da para charlar un poco más y seguramente lo vamos a hacer antes de lanzar la campaña, que es en noviembre, la campaña de total de animales. Así que, bueno, te agradecemos la visita. Hay un datito que quería remarcarle a los productores. No se olviden los terneros de otoño. ¿Eh? El ternero, para salir del partido, tiene que salir con dos dosis. Hay terneros que nacen después del cierre de la campaña pasada. Esos terneros se deben vacunar en intercampaña para que, con la vacunación de noviembre-diciembre, apliquen la segunda y pueden salir. Si no, no lo van a poder hacer. Ajá. Entonces, no esperen hasta el final, porque si no van a tener que encimar las dos dosis allá, con 20 días de diferencia, y es mucho más complicado. Uh-huh. Si lo pueden hacer, aprovechando clima y corrales, donde tengan un agujero, vacunen ahora para revacunar a la salida en noviembre o diciembre. Las terneras se siguen vacunando, sí, contra brucelosis. Exactamente. ¿Eh? Lo que pasa es que, bueno, empiezan a vacunarlas menos en la campaña que viene, y el grueso se hace en esta campaña de febrero. Claro. Mario, te agradezco mucho la visita, y ya te vamos a convocar en otro momento para tener una charla un poco más extensa y linda charla, por cierto, que me encanta hablar de estos temas. ¿Cómo no, así, Hugo? Que te agradezco. ¿Cómo no? Si es para charlar, cuando quiera. Para trabajar no me llame. Pero... bueno. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Doctor Mario Carpi, coordinador de la Fundación de Sanidad Ganadera del Partido de Olavarría y además presidente del Círculo de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires. Este fue un espacio de la Sociedad Rural de Olavarría para informar a su gente, la gente de campo. Hasta el próximo sábado en Regional Agropecuario.